Que tu fuerza y tu valentía sean suficientes para conseguir todas aquellas cosas que te propongas en tu vida. ¡Felicidades!